mujer, sin palacios, eres toda una reina. Te lo dice Jeringa. Ayer te vi, te crucé por la calle. No hizo falta que mires ni que me saludes, fue tan solo mirarte. Ya me habían contado del terrible maltrato, pero te vi con él, te llevaba del brazo, como si cualquier cosa. Me dio vergüenza ajena tu entrega y su descaro. Quien no te valore, no te merece. Cumbia, papá. Por la calle, no hizo falta que mires ni que me saludes, fue tan solo mirarte. Ya me habían contado de terrible maltrato, pero te vi con él, te llevaba del brazo como si cualquier cosa. Me dio vergüenza ajena su entrega y su descaro. Él no sabe lo que tiene a su lado. Date cuenta, esta ciega no has notado. El cobarde no lo sabe, no valora. Cualquier hombre te amaría a cualquier hora. Corta lazos, vuela pronto, date cuenta. Sin palacios, eres toda una reina. Ven tranquila, yo te ofrezco hoy mi mano. Ay, mi amiga, no mereces su maltrato. Y nunca lo dudes, a un caballero siempre le dolerá ver sufrir a una dama, amiga. No te hace mujer, ni siquiera en la cama. Ya me habían contado del terrible maltrato, pero te vi con él, te llevaba del brazo como si cualquier cosa. Me dio vergüenza ajena tu entrega y su descaro. Él no sabe lo que tiene a su lado. Date cuenta, estás ciega, no has notado. El cobarde no lo sabe, no valora. Cualquier hombre te amaría a cualquier hora. Corta lazos, vuela pronto, date cuenta. Sin palacios, eres toda una reina. Ven tranquila, yo te ofrezco hoy mi mano. Ay, amiga, no mereces su maltrato.